En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa, en circunstancias habituales, sería la primera. Todo este fin de semana estamos empezando a las 12 y durante 4 horas, casi sin interrupción, La Rosa de los Vientos. En la primera hora hemos tenido ese especial recordatorio de algunas de las tertulias más interesantes de esta temporada, de este año que acaba de finalizar, que está finalizando, que está en ello. Bueno, pues a lo largo de esta segunda hora continuaremos con más tertulia Zona Cero y además tendremos una entrega de La Guerra de los Espías. El protagonista será el espía Reinhard Helling, nos lo presentó Fernando Rueda. Y también recordaremos una de las entregas de la cara B más importantes de esta temporada y de este año que está finalizando. Todo lo que tiene que ver con Somalia, con la piratería, ha estado en el primer plano de la actualidad. El secuestro del atunero español Alacrana estuvo manteniendo la atención de toda la opinión pública española durante mucho tiempo, pero además en Somalia se daban unas circunstancias que eran dignas de tener en cuenta, dignas de no olvidar, porque además de los casos de piratería existían otras condiciones y otras circunstancias que eran importantes señalar, que eran importantes también tener presentes, y por eso las ofrecimos en la cara B. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, así como la encuesta en la que hoy os preguntamos si crees que se puede acabar con la caza de ballenas. Hay muchas iniciativas. Japón, el país responsable de más capturas, dice que lo sigue haciendo por interés científico. Nadie lo cree. Mientras tanto, estos cetáceos empiezan a estar en peligro de extinción, severamente amenazados. La cuestión sobre la que hoy os preguntamos tiene que ver con este asunto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos animadísima esta tertulia. Os vamos a invitar dentro de unos segundos a conocer a otro nuevo contertulio que se une a esta mesa. Apellido seguramente les va a sonar, ¿verdad? Callejo, de nombre de Javier. Javier Callejo, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hoy hablamos de Hipatia, que está siendo nuestra protagonista central, un personaje extraordinario. ¿A ti qué te ha parecido la película y qué impresión te has llevado de ella? Pues la película me parece desde un punto social muy bueno, porque te representa toda la tensión que hubo entre judíos, cristianos, entre todos los ámbitos religiosos que había en aquella época. Entonces, también yo lo que he hecho de menos como espectador ha sido alguna escena del faro de Alejandría. Uh-huh. Fíjate, yo digo, Alejandría, espero el faro, que me expliquen un poco el mecanismo de cómo iba, pero eso ha sido una parte que le ha faltado. Parece que han tenido que recortar metraje, yo no sé si eso habrá estado o no, pero tienes toda la razón, quizás echa un poco el conocer Alejandría más allá de la biblioteca, ¿verdad? Sí, luego también le he visto que está muy ambientada en hechos históricos, la han querido suavizar un poco, lógico, porque yo creo que, por ejemplo, en el final yo creo que nadie la quería ver a la protagonista siendo torturada de esas maneras. Uh-huh. Pero también lo podían haber hecho ya totalmente verídico. Jesús, le vamos a invitar más veces, ¿eh? Porque, caray, con su edad y cómo se desenvuelve delante del micrófono. Pues la primera vez que le entrevistan, la primera vez que habla en público, la primera vez que habla entre unos micrófonos. Y tenía que ser en La Rosa de los Vientos. Tenía que ser en La Rosa de los Vientos. Así que presento oficialmente a mi hijo, Javier Callejo. Erudito ya en estos temas. Quiere ser historiador, quiere ser astrofísico, ya no sé si últimamente también quiere ser biólogo. Un poco de todo. Un poco de todo, ¿no? Cuanto más, mejor. Bueno, tenemos, pues, por tanto, a un renacentista. Precisamente Guillermo Díaz nos contaba, Javier, sobre la muerte, que nadie quería ver cómo de verdad fue esa muerte, bastante terrible en el caso de, de Hipatia. Y ha habido mucha discusión. Es decir, sabemos cómo ocurrieron los hechos, pero ¿por qué fue asesinada? Porque fue asesinada Hipatia. ¿Por un motivo relacionado únicamente con el poder o un asunto estrictamente religioso? Yo creo que la primera opción, Bruno. Uh-huh. Por una sencilla razón. Solo matan a Hipatia. Cuando Hipatia muere 16 años... No, en 391 asaltan el Serapeo y ella muere en 415. Que, por cierto, muere mucho mayor de lo que aparece en la película. O es que Hipatia, que también, como neoplatónica que era, cuidaba mucho su imagen. Claro, se daba baños de sangre. ¿Sí? No, ella muere aproximadamente con 60 años. Bueno, claro. hay varias fechas. Yo me apunto a los 60 años. El nacimiento en 355. Uh-huh. Hipatia... Y en la película tiene 25, la que muere, o 30, exacto, una exacto. Cosa así, ¿no? Sí, sí, porque no han querido, no, uh-huh. no han separado mucho... En el tiempo. Exacto, el lapso uh-huh. del ataque al Serapeo con la muerte de Hipatia. Y eso es una cosa muy importante. Es muy importante saber que el asesinato de Hipatia es un hecho aislado. No la matan dentro de una turba ni dentro de una revolución en Alejandría. Es un hecho aislado, hecho por gente que se sabe quién era. Eran unos parabolanos, que son unos monjes radicales, que era una especie de guardia pretoriana del obispo, y muere por un grupo comandado por un tal Pedro y siguiendo las órdenes de Cirilo. ¿Por qué? No la matan por ser pagana. El paganismo no molesta a nadie. Paganismo no es una persecución al paganismo, es una persecución a Orestes, que era el prefecto imperial de Alejandría, cuyo principal apoyo es Hipatia. Y en la película aparece como Orestes absolutamente enamorado de la figura de Hipatia, más que del ser físico, ¿no? De lo que ella representaba. Eso ha sido un recurso del guión para simplificar mucho cuál es el camino que lleva a que Hipatia sea tan influyente para Orestes. Orestes necesita apoyo. Nunca fue alumno de Hipatia, la película se presenta como alumno de Hipatia. Orestes necesita apoyos para tumbar a Cirilo, que no hace más que hacerle jugadas mayúsculas. Uh-huh. Y él va buscando apoyos. Y la persona más influyente y más respetada en Alejandría por aquel entonces es Hipatia. Hipatia, en un principio, parece que no se quiere meter en la trifulca, pero llega un momento en que se hace absolutamente necesario. Ella ve cómo el cristianismo y cómo las turbas en Alejandría están haciendo mucho daño y ya toma partido por Orestes. Y Cirilo empieza una campaña de desinformación y pone a sus spin doctors a trabajar. Sus agentes desinformadores. Que, efectivamente. Y empieza, es muy fácil, es lo mejor que podía hacer en Alejandría. Es muy listo, Cirilo, con eso. Empieza a acusarla de hechicería, de magia negra, a decir que Orestes está embrujado, que van a su casa a acostarse con ellos, porque por la casa de Hipatia pasan todas las personalidades importantes de Alejandría. Hipatia sale poco de su casa, uh-huh. una mujer que se movía poco, pero recibe a las personalidades más importantes de Alejandría y del Imperio Oriental a veces, ¿eh? O sea, venía uh-huh. gente de fuera. Entonces, Cirilo se da cuenta que tiene que matarla. ¿Por qué? Porque Hipatia puede hacerle mucho daño, mucho más daño del que le puede hacer Orestes. Entonces, esos spin doctors hacen muy bien su trabajo y un día que está Hipatia, pues, paseando por la ciudad, es asaltada, es arrancada de su litera, pues lleva una litera con porteadores y es despedazada, viva, con... Hay quien dice... conchas de mejillón, eso a Carlos le gusta, esa teoría le gusta a Carlos. Hay quien dice que con tejas o con trozos de cerámica, la verdad es que... No sé qué hace más daño, ¿eh? Es verdad, no, pero la verdad es que, y en la película lo han suavizado, yo creo que de manera tal vez acertada, uh-huh. para no caer en la pasión de Cristo. Exacto, porque es una película que puede darse a eso, porque hubo auténticas barbaridades en la ciudad. Ahí se presenta a esta secta, los parabolianos eran... Parabolanos. Que la verdad se convierten en los que ejecutan las ideas o los intereses políticos a través de la religión de otros. Estos personajes están bien presentados. ¿Quiénes eran en realidad? Pues eran una panda de delincuentes convertidos al cristianismo, que encuentran en el cristianismo la excusa perfecta para dar salida a su violencia y a sus ganas de sangre. Hubiesen matado en nombre de cualquier religión que les hubiese... ¿Ahora serán hooligans? Claro, efectivamente eran hooligans, se hubiesen apuntado a cualquier cosa. Viene de la religión, yo qué sé, pues no quiero decir un equipo de fútbol para no molestar a nadie, pero a cualquier cosa se hubiesen apuntado y en nombre de cualquier cosa hubiesen matado, seguro. Claro, pero eso no era representativo del cristianismo que había en aquella época, porque les ponen como unos auténticos salvajes, pero yo creo que ahí Amenábar lo hace bien. Hay momentos de tensión donde parece que los malos son los cristianos, pero luego se ve que es un pequeño grupo, ¿no?, totalmente exaltado, que... como cualquier fanático, da igual la creencia que sea, son capaces de hacer cualquier barbaridad en nombre de su Dios, en este caso, en nombre de Jesús. Pero una de las cosas que les quería preguntar a Guillermo, y que no se ve en la película, porque en la película sí aparece de vez en cuando Hipatia dando sus enseñanzas de filosofía, de matemáticas a sus alumnos, fuera Oreste o no fuera Oreste, pero lo que se da es una imagen de una enseñanza pública. Pero lo que se ha oído es que Hipatia también tenía una especie de grupo hermético que daba la otra enseñanza, la enseñanza más privada, la enseñanza, si quieres, un poco más exclusiva de algunos alumnos, donde se enseñaba lo más reservado de la Biblioteca de Alejandría, porque aunque ella nunca llegó a ser la bibliotecaria mayor, pero sí era la de su padre, es cierto que hubo otra enseñanza, una escuela filosófica más hermética, solo destinada a aquellos alumnos aventajados que eran dignos de esos conocimientos que atesoró a lo largo de su vida Hipatia. Sí, eso es lo que vino a llamar el círculo de Hipatia. Eran, pues, Sinesio de Cirene, fue el más destacado de todos ellos, y eran alumnos que, aparte de recibir las enseñanzas en matemáticas, en filosofía y en astronomía, recibía las enseñanzas para viajar al mundo de las ideas. Neoplatónico, que hemos dicho. ¿Qué era eso? No lo sabemos, porque eran tan herméticos que podemos hacer mil elucubraciones, pero si alguien pretende desvelar eso, necesita una máquina del tiempo, porque no salió nunca de ese círculo. Pero lo que yo estoy convencido es de que ellos, mediante la meditación, pretendían llegar al mundo de las ideas de Platón. Javier, de todas las películas de estas características, películas que recrean hechos históricos, que además aquí siempre nos han interesado mucho, además de Agora, ¿recuerdas alguna otra que te haya gustado especialmente? La película de los 300 es un poco ficticia, pero me gustó bastante. Un poco ficticia, pero la base sí es histórica. Entonces, no sé si se puede considerar histórica, pero me pareció una peli muy buena. Muy bien, luego, bien. Alexander, sí. Alejandro Magno, claro. Esa ya es más histórica, que también está muy bien, te la recrea muy bien la batalla, los movimientos que hizo durante la batalla, y también es una de las grandes que me gustan. Troya, es que hay una lista interminable de estas grandes éxitos de películas, que yo creo que nos han cautivado casi todos. Además, la del 300, Javier estuvo en el lugar donde supuestamente se produjeron los hechos, y creo que te decepcionó un poquillo, ¿no? Bueno. Soy más ancho, hombre, no vale. El lugar real. El lugar real. No vale. No es como el de la película. En la actual hay como 3 kilómetros de tierra y costa. Es una barbaridad. Y lo único que han hecho es una estatuilla Leónidas, que bueno, está ahí. Tipo drag queen como Jerjes. Sí, ¿no? Que en la peli le ponen así con una voz afeminada que no le da ningún aire así masculino. Parece todo lo contrario. Y lo que más teme no son sus latigazos. Son otras cosas. Son las licencias de los guiones. Bueno, esta era super licencia. Las que Miller... A mí, Guillermo, lo que me ha gustado de lo que has estado comentando sobre Hipatia, desde el punto de vista con los libros de matemáticas de los clásicos, es la labor divulgativa que hizo tanto ella como su padre. Eso me ha gustado mucho, ¿no? Porque decías que si no, no hubiésemos accedido los demás a conocer, ¿no?, esa temática. Las matemáticas hubiesen retrocedido 500 años, como mínimo. Sin la labor de Hipatia, su padre, y la escuela del padre. El padre tenía un montón de colaboradores, Hipatia era su principal colaboradora, pero sin esa labor las matemáticas hubiesen retrocedido, se hubiese perdido todo. Porque ellos lo que hacen, además, no solo hacen comentarios, hacen copias de los libros anteriores. La Biblioteca de Alejandría en gran parte se pierde porque se dejan de copiar libros, se dejan de destinar recursos a su mantenimiento. En el campo de las matemáticas, la escuela de Teón fue crucial. Y Hipatia, por supuesto, como su mayor exponente, pues fue muy importante. Rosa.vitos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Hoy estamos hablando mucho de Hipatia. Podéis formular vuestras cuestiones con las que estaremos dentro de tan solo unos minutos. Antes, nos quedan otras noticias y otras informaciones por comentar. Tenemos que charlar más contigo todavía, Guillermo. Pero que... bueno, nos llegan muchísimos correos, muchísimas preguntas. Hay una tendencia a nivel oficial muy clara en relación con la gripe A, aunque lo cierto es que gran parte de la opinión pública tiene, si no dudas, verdaderas quejas sobre cómo se están haciendo las cosas. Y esta vez tienen razón. De hecho, el hecho de que no se divulgue lo que vamos a contar ahora a mí me empieza a preocupar. Fíjate que hablábamos al principio del programa que estas cuestiones a mí no me llaman especialmente la atención. Pero esta vez es demasiado. Es decir, son demasiadas casualidades, demasiadas dudas, demasiadas cosas que van por muy mal camino. Primeras notas, una serie de apuntes breves. El 20 de julio de este año se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1015 de 2009, que en líneas generales, y no voy a explayarme mucho, decía que el Estado, o sea, el Estado, podrá utilizar vacunas y fármacos no autorizados sobre cualquier persona en España sin que se puedan exigir responsabilidades por los daños que estos puedan causar. Literal, a partir de ahora, en los casos de propagación supuesta o confirmada de agentes patógenos o químicos, toxinas o radiación nuclear. Hay una ley del año 86, muy interesante, que dice que, artículo 3, con el fin de controlar enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmitible. Vale, no hace falta explayarse mucho más. No, hay cómo que, se está claro, y esto despierta todo tipo de sospechas. Y también agradecemos a José Manuel Villalba Jiménez, uno de nuestros oyentes, que nos ha puesto en conocimiento estos textos que pasan desapercibidos dentro del BOE, pero que, por ejemplo, en el contexto de la información que nos vas a dar ahora, nos hacen, por lo menos, encogernos el corazón. Es que directamente están previendo una ley marcial encubierta. Uh-huh. Así directamente. Y vamos con datos. En febrero, para ir por fechas, enero de 2009, la filial austriaca de la empresa multinacional norteamericana Baxter distribuyó a 16 laboratorios de Austria, Alemania, la República Checa y Eslovenia 72 kilos de material para preparar miles de vacunas para la campaña estacional de la gripe. Hablo estacional, simplemente. Esto es antes de que el 17 de abril de 2009 en California se diagnosticaran los primeros dos casos de lo que hemos considerado el virus H1N1, cepa 5O4, que es la conocida gripe A. Esta nueva gripe no es la primera del gripe A, del tipo A, ya lo fue. Exacto, parece que nos están contando que es una nueva gripe. No, en absoluto. Es una cepa dentro de esa catalogación. Eso es. Pero ni siquiera es la primera del subtipo H1N1, porque lo era del año 18. Sí, exacto. Simplemente es una cepa nueva, que es la SO4. Vale, estoy perfecto. Sabemos perfectamente que el 33% de los mayores de 60 años parecen estar inmunizados contra esta gripe, con lo cual estamos reduciendo mucho el campo de afección. Segundo, desde el 15 de septiembre, que se inició, hasta ahora mismo, han muerto 137 personas en Europa y 3.559 en todo el mundo. Para que los oyentes hagan una idea de lo que mata la gripe común, en Europa mata entre 40.000 y 220.000 personas cada año. O sea, esto es ridículo. Pero hay algo más. Por lo menos 10-20 veces menos grave. Claro. Y sobre todo, entre otras cosas que se han dicho muy poco, parece que la gripe A ha sustituido a la estacional, con lo cual es extraordinario. Exacto. Pero espera, que ahí viene lo interesante. Lo que no conté es qué pasó con esos fármacos que se... Bueno, con esos smart fármacos, no, perdón. Con ese material que se envió a estos países que he citado antes de que en California se diagnosticara la gripe en la forma esta especial que tanta alarma causa. Bueno, pues un laboratorio independiente checo, Biotest, hizo por su cuenta un análisis de lo que les habían enviado como material para fabricar vacunas con hurones, que por si alguien no lo sabe, es el animal que se utiliza desde el año 18 para probar las vacunas en la gripe. Todos murieron. Todos. Y aquí empieza lo serio. Es decir, las vacunas previas para el sistema estacional estaban matando a los animales. Bueno, obviamente el escándalo reducido en el mundo del mundo farmacéutico fue serio, esto se anuló, pero esto ha evitado que se mataran a miles y miles de personas en el este de Europa. Ahora vamos a un pequeño escenario apocalíptico. Imaginaros que en una gripe que no hace nada como esta, empieza a morir gente, pero por causa de la vacuna. Uh-huh. Fijaros qué caso más curioso. Además, hay tres novedades interesantes en esta vacuna nueva. Primera novedad, la mayoría de los laboratorios que la están diseñando no la hacen con una sola inyección. Esto es nuevo. Segundo, los laboratorios responsables han añadido a la vacuna una serie de coayudantes que son mucho más potentes que los utilizados hasta ahora en las vacunas que se utilizan de forma anual. Tercero, la vacuna de la nueva gripe, que es la habitual, la que tendríamos que tener cada año, se está expandiendo a aquellos estados que firmen acuerdos que les garanticen, y esto es importante legalmente, impunidad en caso de que falle o cause daños o trastornos a las personas que la reciben. Yo no sé cómo se llama esto, pero es una cosa tan absolutamente única en la historia que es para ponerse a pensar. No, y sobre todo cómo establezca la vacuna obligatoria. Entonces habría que preocuparse porque parece que es una campaña totalmente orquestada y donde, si los datos son correctos, mataría más la vacuna que la propia enfermedad. Pero es que es algo, Jesús, es que estás abriendo el camino a que te obliguen a ponértela. Claro. O de hecho, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, claro, no solamente es obligatorio, sino que se han estipulado una serie de, bueno, pues de normativas legales según las cuales, por ejemplo, cuando a ti te toque vacunarte, y el proceso de vacunación ha empezado hace tan solo unos días, creo que allí el 6 de octubre pasado, cuando a ti te toque vacunarte, si no lo haces, pagarás una multa de 600 euros diarios e incluso podrás ser puesto en cuarentena y arrestado no lo hagas, directamente. E incluso arrestado sin orden judicial previa. Pero fijaros, es que en un caso como este, de repente un gobierno como el nuestro, con la ley aprobada y con la norma aprobada, puede impedir las manifestaciones, el derecho de reunión, en la asamblea. Es que estás autorizando una auténtica ley marcial encubierta. O sea, es que la cosa es bastante grave. Porque está todo Occidente como idiotas siguiendo esto, que no hace daño a nadie, pero que está permitiendo a los estados, delante de las narices de todo el mundo, y sin que nadie haga nada, le están colocando las capacidades y el poder de bloquearte la libre disposición de movimiento, viaje o acción, sin que nadie se entere. Pero no solo eso. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tocamos el tema de las pandemias en la antigüedad, es que desde la antigüedad hasta ahora no ha habido más que pandemias. En los años 80 era el SIDA, claro, y todos íbamos a morir de SIDA, luego fue el ébola, y desde los años 80 hasta ahora casi todos los años sale algo nuevo, la gripe aviar, las vacas locas... Pero Ignacio, con un matiz importantísimo, lentamente desde el año 80, desde que empezaron con las fiebres hemorraicas, tipo ébalo, que nos iban a matar a todos, en un momento que lo cogieron uno en el Congo, en un avión, todos muertos en 24 horas, desde ese momento ha servido para que la legislación vaya avanzando lentamente en todo Occidente, para buscar sistemas que permitan hacer lo que antiguamente llamaríamos un estado de sitio sin declararlo. Eso recuerda a un cómic sobre el que se ha hecho una película muy recientemente. Exacto. Exacto. Es tremendo. Y para que algunos se llenen mucho los bolsillos y para que los estados hagan muchos favores a las industrias farmacéuticas, que están encantadísimas. Como que me preocupa menos eso que lo otro, fíjate. Les están usando. Claro, el problema es que muchas veces unos son los otros, ¿eh? Lo mismo es verdad. En muy pocos casos. Y preocupante también que haya tanto acopio de Tamiflu cuando se sabe perfectamente que la eficacia que tiene el Tamiflu es muy limitada, y además porque tiene también unos coadyuvantes que son peligrosos, es decir, porque crea unos efectos secundarios a veces mucho más peligrosos que lo que se intenta paliar. Porque no hay que tratarse con Tamiflu, hay que tratarse con lo mismo que se ha tratado la gripe toda la vida. Exacto. Si la cosa se complica, pues vale, perfecto. Pero la línea normal es que la gripe... O sea, ni tú ni yo estaremos en disposición, sin la ayuda de un médico o de un profesional, de distinguir una gripe A de una gripe de las que hemos vivido toda la vida y las que hemos tenido varias todos nosotros, ¿no? No hay ninguna diferencia. Y que, por lo tanto, pues cama, zumos de naranja, leche caliente y, bueno, pues un poquito de frenadol. Sí. Además, de hecho, ahora cada uno que tiene una gripe ya dice, tengo la gripe A. Bueno, pues yo parece que da miedo. Pues yo prefiero que me contagien la gripe A. Pues digo, es consolador porque sabes que ya te dura poco. Claro, yo prefiero que me contagien la gripe A a que me contagien la gripe estacional, la gripe común, porque es bastante peor que la gripe A, ¿no? Sí, pero es cierto. Ahí lo que decía Carlos, es preocupante. Es una especie de campaña extraña que se está haciendo alrededor de esto. Incluso que la OMS cambiara el concepto de pandemia para intentar justificar que esto es una pandemia cuando no responde a los cánones de pandemia. Vuelvo a la idea liberal clásica. Es decir, yo lo que estoy proponiendo ahora mismo es que tiene que empezar la gente a negarse si le da la gana ser vacunado. Claro. Que es la presión, va justo para lo contrario. Pero es que lo importante no es que te vacunen, es que es una tontería. Lo importante es el efecto que tiene, que es lo que están buscando, el que tú no puedas decir que no. Uh-huh. Ese es el asunto. Y nadie está entrando en ese asunto, que es el importante. Es decir, es que con el pretexto de que si tú no te vacunas, contaminas, por ejemplo, a Javier, que tienes a tu izquierda, te van a impedir reunirte, te van a impedir moverte, te van a impedir viajar, desplazarte, manifestarte. Que ese es el problema. Que es lo que nadie está viendo. Y lentamente están haciendo legislación para prepararte un estado de sitio sin que te enteres. Bueno, lo de George Orwell, lo de 1948, el gran hermano, ahí lo tenemos. Exacto. Una historia auténticamente de terror, lo que parece haber detrás de la gripe A. Fantástica y tan preocupante como algunas de las que escribía Edgar Allan Poe, que 200 años después lo van a enterrar de nuevo. Sí, bueno, el pobre hombre, la verdad que siempre tuvo mala suerte en vida y también en muerte, o sea que... Son de los que son los clásicos románticos, los tiene que pasar de todo para que pasen a la posteridad, ¿no? Y este un poco como el tipo Van Gogh, ¿no? O sea, lo pasa muy mal en su vida y luego cuando muere es cuando realmente empieza a tener todo tipo de tributos. Incluso ese famoso anónimo personaje, ¿no? Que cada año, un misterioso visitante que cada año en su tumba le deja tres rosas y una copa de coñac sobre esa lápida en conmemoración, pues yo creo que del Delirium Tremens que acabó con él, con Poi. Bueno, lo que ha salido ahora la noticia, y no deja de ser curioso, y es una pequeña anécdota, es que ahora, 160 años después de su muerte, pues va a ser honrado como él se merecía, porque ya sabéis que él muere prácticamente tirado, hay una calleja en Baltimore, incluso después de haber votado en unas elecciones municipales que había, con unas ropas que no eran las suyas. Es decir, hay todo un misterio alrededor de Poe que va mucho más allá de sus novelas y sus relatos. Y bueno, pues ahora lo que hacen es que, como parte de esos eventos para conmemorar el aniversario y los 200 años de su nacimiento, la ciudad portuaria de Baltimore, en Estados Unidos, que es donde la palma, pues, y ahí está enterrado el escritor, pues es la anfitriona de una doble celebración. Por una parte, pues volver a recordar al poeta y, por otra parte, enterrarle en un lugar un poco más digno, ¿no? Un poco a la altura de este gran personaje y uno de los pues pilares de la literatura norteamericana. O sea que eso es un poco lo que se ha comentado, ¿no? De que ese funeral que pasó desapercibido en el año 1849, cuando él muere, pues ahora se va a hacer con toda la pompa, todo el boato, toda la circunstancia, pues recordándole. Fíjate, el poeta debe estar carcajeándose desde el más allá, como diciendo, bueno, sí, a buenas horas, ¿no? Después de 160 años. Pero bueno, sí lo quieren hacer y me parece que siempre es algo interesante porque su lápida en su momento fue destruida, en fin, uno de sus enemigos es el que escribió el obituario y ese daño pues repercutió por décadas, ¿no? O sea, esa especie de estigma que le cayó a Poe y ahora se le vuelve a recuperar en toda su dimensión, tanto personal como literaria. Otro libro, el de Kells, Fenómenos enigmático, del que hay, bueno, pues una serie de datos que conviene conocer. El libro de Kells es un manuscrito irlandés que es bien conocido, junto con otros muchos de los siglos 8 y 9, porque tiene una cosa muy curiosa, y es que tienen partes con líneas de menos de medio milímetro de separación que son reproducidas de manera casi perfecta en patrones repetitivos. Bueno, la cuestión es cómo hacían los ilustradores de la Edad Media para conseguir en precisión con los grabados, por ejemplo, de un billete de un euro o de un billete de un dólar. Este enigma, que lleva arrastrándose desde hace siglos, ha sido investigado por John Sisson de la Universidad de Cornell, que ha intentado averiguar cuál era la forma o qué hacían los monjes para poder llegar a tal nivel de precisión. Bueno, la conclusión deja de ser llamativa porque él considera que en realidad lo que hacen es algo parecido a la técnica de comparación estereoscópica de fusión libre, es decir, algo inventado por George Watson en el siglo XIX, cuando hizo el estereoscopio. Entonces, él lo que ha llegado a la conclusión, después de analizar manuscritos medievales con enorme detalle, que estos tipos eran capaces de hacer hasta 30 líneas por centímetro pura y simplemente a base de una enseñanza de técnica en la visión que les permitía vislumbrar visualmente uno junto a otro los elementos de un patrón replicado y de esa forma crear el equivalente a una imagen 3D. Es decir, lo que hacían realmente era algo tan curioso como cruzar la vista por encima del plano del manuscrito. Pero algo que es un trabajo que tienes que iniciar desde niño, porque si no, ni ser humano capaz de pintar de esa forma y con esa precisión. Resumiendo, han resuelto o creen haber resuelto un problema medieval que hasta ahora no tenía ninguna solución. El problema es que no hay nadie que sea capaz de hacerlo. Vamos, que inventaron el microscopio, ¿no? Es que esto es genial. Dice, lo que hicieron es esto. Miraban por encima del plano, hacían un cálculo tridimensional del espacio, ¿no? Pero ponte a hacerlo, joder, es difícil. La verdad es que es complicado, pero la verdad es que incluye, o por lo menos es llamativo para mi noticia, porque permite mucho más sobre la verdadera técnica que tenían los monjes medievales, que acaban toda su vida a trabajos de alta precisión, que les permitía hacer cosas maravillosas como estas, que hasta hoy en día son difíciles de hacer. Por cierto, el libro de Kells, hasta hace muy poco, hasta hace dos semanas que se descubrió el mayor tesoro sajón y que lo comentamos aquí, este libro era uno de los grandes triunfos, ¿no? Y de los grandes tesoros que atesoraba Gran Bretaña. O sea, bueno, que, básicamente pues estaba escrito, porque los sajones eran... Escrito, sí, pero por la forma esta, ¿no? Tan precisa que tú acabas de las comentar. Líneas. O sea, que ahora mismo ya tiene otro tesoro que hace la competencia. Uno de los grandes tesoros que tenemos aquí es nuestra página web, la página web de Onda Cero, ondacero.es, en donde, bueno, además de poder escuchar el programa en directo, además de poder participar y expresar vuestras opiniones igualmente en directo a través de Facebook, y tenéis la entrada directamente en ondacero.es, tenéis también las encuestas que os formulamos durante toda esta temporada, durante toda esta semana y desde ayer, esa pregunta que os efectuábamos sobre la credibilidad del Premio Nobel de la Paz y la que hoy os efectuamos en relación a la autenticidad o no de la sábana santa de Turín. Los resultados están cada vez más igualados. Y, por supuesto, a través de internet, en rosa.vientos@onda0.es, vuestras consultas con las que ya estamos. Martín Espósito, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Vamos a, por ejemplo, plantear una cuestión sobre Hipatia. Nos envía el correo Ascensión y dice que, escuchando el programa Partiendo de Cero, pues escuché una entrevista sobre Hipatia de Alejandría a la autora de una biografía, y dejó claro que el argumento de la película de Amenábar no obedece a la realidad de esta historia. Y una vez más, pues os plantea esta duda. ¿Sí o no? A medias. Claro, Amenábar lo que hace es hacer cinematográfico un argumento poco cinematográfico, a lo mejor. La vida de Hipatia enseñando matemáticas o haciendo meditar a sus alumnos, pues no, tal vez no hubiese sido especialmente cinematográfico. Yo creo que el acierto de Amenábar es centrarse, sobre todo, y cuando veamos la película, cuando se ve la película, uno se da cuenta que la protagonista de la película no es Hipatia, es Alejandría. Uh-huh. Que es lo verdaderamente interesante de todo este tema, creo yo. Y que él no ha dicho que haya hecho una película fiel a la historia, sino él, entre sus frases, yo recuerdo que es una película que nos muestra algo que, pese a que ocurrió entonces, sigue ocurriendo ahora. Lucha de fundamentalismos contra fundamentalismos y de cómo la ciencia a veces lucha también contra esos fundamentalismos. Y como tal, planteada así, es fantástica. Claro, él ha tenido el acierto de escoger a Hipatia, primero porque era una gran desconocida, pero podía haber cogido a Galileo, podía haber cogido a Servet o podía haber cogido a cualquier otro personaje. No se debe juzgar la película en tal y como yo la he visto ya, por su veracidad histórica, sino por el mensaje y por la Alejandría. Y por la Alejandría que transmite, que es apasionante. Y Daniel de Murcia también te quiere preguntar, Guillermo, dice, ¿cómo es posible que un personaje, y en general a todos, de este calibre haya estado ensombrecido durante tanto tiempo? Realmente estuvo ensombrecido hasta la Ilustración. Hipatia sale a la palestra cuando Voltaire y sus coetáneos quieren atacar a la Iglesia y la utilizan como arma arrojadiza. Hipatia es una gran desconocida quizá para los españoles. Es más conocida en otros países, en otros ámbitos. En Grecia, por ejemplo, es muy reconocida. O he visto en el mundo anglosajón también puede que Hipatia fuese algo más conocida. Pero bueno, hay muchísimos personajes que son desconocidos. Bienvenida sea la película de Amenábar y ojalá todas las películas que hacemos pues que tuviéramos un personaje de moda cada año de la catadura de Hipatia y no los que tenemos todos los días. A lo mejor coincides conmigo, Guillermo, que ha sido tan desconocida por su condición de mujer. Si hubiera sido un hombre, posiblemente hubiera sido más conocido. Se ha dicho que es el primer científico de la historia, pero eso tampoco es exacto, ¿no? No, yo ahora mismo a la cabeza me viene, por ejemplo, Aspasia de Mileto o Agnódice de Atenas, que son dos las madres de la ginecología. Y cientos de años antes de Hipatia. Que quizá es la primera científica pensadora de la historia. Las otras eran científicas pragmáticas. Conocían la ciencia práctica. Hipatia es quizá la primera científica de que tenemos noticia de una reflexión y de un pensamiento. Y de algo que escapa a lo que era, digamos, su sexo, porque las otras dos que has citado, pues eran como parturientas realmente, parturientas que sí tienen un conocimiento, pero de algo incluso que es propio suyo. Pero es que el campo de Hipatia es en época helenística cuando se empieza a romper esa barrera y se empieza a ver que la mujer sí puede leer y estudiar y que puede ser algo no natural, porque nunca se vio del todo natural, pero que sí puede acceder a ese conocimiento que normalmente era automáticamente considerado como algo masculino y solo masculino. Pero por varios motivos. Una de las cosas que más me ha gustado cuando he estudiado la biografía de Hipatia es lo fuera de su tiempo que estaba. Porque es que las mujeres ricas de Alejandría no eran mujeres oprimidas, ni mujeres... Tenían bastante libertad. Lo que pasa es que se daban a la molicie. Yo he encontrado un catálogo en el Pedagogo de San Clemente, concretamente, y viene un catálogo de los elementos de lujo que gastaban en aquella época y es impresionante. O sea, venían a España, se llevaban toneladas de vino para las fiestas, para bañarse, para las juergas que se montaban en las alejandrinas, e Hipatia, que posiblemente fuese más rica que todas ellas, llevaba una vida absolutamente asceta, comía lo justo, no iba con hombres, No iba con hombres para no someterse un poco, ¿eh? Que si se hubiese casado, si hubiese perdido alguno. Sí, que hay una noticia que dice que se casa con Isidoro, ¿no? Obviamente, sí, pero vamos, no tiene, es como lo de la Sábana Santa. Pues, claro, es verdad. O sea, que, pero Hipatia estaba muy fuera de su tiempo. Totalmente contracorriente, molestaba a la sociedad, a la alta clase alejandrina, a las mujeres de Alejandría, estoy seguro que la ponían verde en sus fiestas. Sí, pero no solo las de Alejandría, porque en la península ibérica tenemos también testimonios escandalosos de cómo la mujer, a través de, probablemente por las leyes, además de Augusto, precisamente, están completamente fuera de la tutela masculina, hacen grandes donaciones, pero que tienen más dinero que los hombres, pero que algunas son como auténticos Bill Gates de la época, que no solo donan estatuas, sino que donan prácticamente todo el templo, joyas... Fíjate la mujer de Teudis. Le aporta 2.000 soldados a Teudis para garantizar el trono. Por ejemplo, claro. Uh-huh. O sea, que también hacían esas donaciones para sacar un beneficio. Como no, era dinero. Le convierte en rey visigodo de España. O sea, es una manera cómoda de hacerlo. Bueno, estar sino entre los Ptolomeos también. Claro, o sea, que claro, también, ya, efectivamente. Sino es un gran ejemplo de una mujer que tuvieron que controlar porque se hubiese hecho con Egipto. Ahora estaría todo el día en la prensa rosa, sí. Sería como Paris Hilton, más o menos. No, por Dios. Una cosa... Sí, sí, Arsino era la versión larga y rara de... A esos personajes me refería yo, que había... Ahora estaría más controlada, estaría en otro tema. Bueno, pues a José le gustaría saber un detalle más sobre Hipatia. Con los pocos datos que puede haber, dice, ¿era atractiva como en la película? Lo pregunto porque eso nos podría indicar si realmente se dedicaba a la filosofía por vocación. Apostamos a que no. De verdad, ¿eh? Es la etiqueta. No, pero eso es lo único en que es unánime. Son unánime los escritos de la época. Sí, ¿verdad? Lo único que hay unanimidad es que era extremadamente bella. Uh-huh. Para mosqueo de todos los hombres que la rondaban, claro. Con lo cual habría también rumores, ¿no? De su sexología, me imagino. Por supuesto, había rumores de todo tipo. Llegaron a afirmar, uno de los bulos de Cirilo es que ya tenía un prostíbulo en su casa. ¿Y ese Cirilo es el que llegó a santo y doctor de la iglesia? Sí. en el siglo XIX, porque consigue arreglar el desarreglo este de dioses uno y tres a la vez y eso, y dice, un momento, tengo una idea, santo. Jesús, si cogemos todo el santoral y empezamos a revisar, sí, lo sé, quedamos con dos o tres. Este clama al cielo, nunca mejor dicho. San Dimas, creo que es San Dimas el único que podría ser santo, o sea, poco más. San Francisco de Asís también, ¿no? También, también. Hasta aquí la tertulia animadísima, interesantísima. Hoy Guillermo Díaz, autor del libro Hipatia de Alejandría, que acaba de publicar a la DN Editorial. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido genial. Y te conservas muy bien para ser el biógrafo de Hipatia. Exacto, ¿verdad que sí? Formol, hace mucho. Bueno, tuvo un hacer con Hipatia, no nos lo ha contado, ya lo contará un día. Ignacio Monzón, hasta el próximo sábado, seguimos descubriendo la historia contigo. Pues encantado de estar aquí. Jesús Callejo, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también a tu sucesor, a Javier Callejo, que ha sido un placer compartir también unos minutos contigo. Carlos Canales, hasta la próxima. Hasta el monográfico del próximo sábado, interesantísimo. Lo van a conocer nuestros oyentes, pero no les anticipamos nada. Esta semana nos presenta a un hombre llamado Reinhard Hellen. Efectivamente, Reinhard Hellen, según uno de los espías españoles más conocidos, Juan Alberto Perote, en su libro Misión para dos muertos, le califica como el jefe de servicios de inteligencia más competente de la historia contemporánea. Y efectivamente, yo tengo que decir que es uno de mis espías preferidos. Pues, teniendo espía preferido, no solamente por su admiración, sino por lo que fue capaz de hacer. Muy breve sus datos, nació en 1902, para que nos ubiquemos, de padre derechista y fue un destacado anticomunista. Entró en el ejército alemán, sirvió a las órdenes de Hitler y en 1942 es nombrado jefe de la FHO, una organización de la Wehrmacht encargada de los asuntos rusos. Entonces él cuando llegó allí se dio cuenta de que los alemanes no tenían la más remota idea de qué era, quiénes eran, a qué se dedicaban los rusos. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cogió a centenares de miles de presos en esos años rusos y se dedicó, él y su servicio, a interrogarlos uno a uno, a acumular información.

pero al mismo tiempo dramática por el uso de tantos criminales para su propio fin, en el año 2005, solo en el año 2005. Antes no había sido capaz de reconocer que había utilizado a los propios soldados nazis para combatir a Rusia. Con esta sintonía todos los sábados por la noche damos paso a la guerra de los espías que nos trae Fernando Rueda. Ha sido una de sus innovaciones en esta materia reservada 2.0 de esta temporada 2009-2010. Llevamos tres meses, llevamos ya una buena entrega, una buena cantidad de entregas de la guerra de los espías, y una de las más interesantes fue desde luego la historia de Reinhard Helling. Una de las muchas historias apasionantes que nos ha contado, y todavía nos quedan muchísimas a lo largo de esta temporada. I'll still take the best you got. Y también a lo largo de esta temporada, todos los domingos, tenemos cara B, la cara B de la actualidad. Informaciones que están ahí, que no tienen tanta importancia ni tanta relevancia, o por lo menos que no ocupan tantos minutos de radio, de televisión, o tantas líneas o páginas en los periódicos y revistas, pero que son igualmente importantes y que quizá merecieran más hueco del que tienen. En la cara B os hemos ofrecido informaciones bastante alternativas o bastante desconocidas sobre algunos casos o algunas circunstancias de la realidad nacional e internacional muy importantes. Importante ha sido todo lo que ha ocurrido en Somalia, pero al margen del caso del Alacrana, en Somalia ya existía un problema desde hace muchísimo tiempo que es importante para conocer el porqué del origen de los casos de piratería. Os lo contamos en la cara B. La cara B. Antes de ofrecer informaciones sobre los piratas de Somalia, conviene conocer algunos datos relativos a este país. Un país que, como todos los de África, se vieron sometidos al colonialismo y pillaje de las grandes potencias. En este caso, Somalia fue posesión de Italia y del Reino Unido, y cuando llegó la independencia en 1960, las nada claras fronteras del país hicieron que la convivencia con los vecinos Kenia, Etiopía o Eritrea no fuera nada fácil. En concreto, la guerra con Etiopía se desató tras la invasión de este país por parte de Somalia en 1977. Una guerra que duró 11 años, pero no fue el final de una trágica historia. En 1991 el país se desmembró tras el derrocamiento del presidente por la oposición, lo que desató un enfrentamiento civil entre diferentes facciones. El nuevo presidente huyó y la capital, Mogadiscio, quedó en manos del general Mohamed Farah. Desde entonces el país está descuartizado, dividido en diferentes regiones, 12 en total, controladas a su vez por diferentes facciones militares. Y si hasta entonces el país estaba sumido en la pobreza, desde ese instante la pobreza pasó a ser una utopía, porque pobreza es una meta entre las miserias de este enorme país. Como consecuencia, guerras, hambres, desplazados, miles, decenas de miles, cientos de miles. Nadie sabe cuánta gente ha muerto allí desde entonces. Solo un dato es seguro: Occidente no mira hacia Somalia, salvo para denunciar la presencia de elementos islamistas y en los últimos tiempos para hablar de piratería. Girl, you gotta love your man. Algunos datos nos servirán para situarnos en contexto. La esperanza de vida de un etíope es de 46 años. Allí, uno es anciano, en Somalia, a los 35. En el año 2000, la mortalidad infantil era de 126 niños por cada 1.000 nacidos. 5 años después ya era de 225. Hay un médico por cada 25.000 habitantes, es decir, no hay mucho más de 100 en la capital, que tiene poco más de 1.000.000 de habitantes. Eso en un país en el que la malnutrición afecta a 26 de cada 100 niños menores de 5 años. Apenas hay datos sobre lo que ingresa cada somalí. Hemos tenido que revisar varias fuentes. La última que hemos encontrado es de 2002. Entonces, el ingreso medio de cada habitante era de unos 30 euros al mes, mientras que la deuda exterior por habitante ante, es decir, lo que debe el país a potencias extranjeras dividido por cada somalí, es de 25 euros al mes. Ese es el país en cuyo problema, el mayor para nosotros, es la piratería. Ahora miremos hacia el mar, al Índico, a lo que se genera frente a los casi 4.000 kilómetros de costa de este país, costa que en diciembre de 2004 se vio afectada de forma brutal por el oleaje generado a causa del tsunami que arrasó el sureste de Asia. Hubo cientos, quizá miles de muertos, pero además del efecto devastador del oleaje, ocurrió algo más, algo sobre lo que informó Naciones Unidas y sobre lo que las naciones hicieron oídos sordos. Una situación que se hizo muy palpable al norte del país, en la zona de Puntlandia, y es que hasta allí, consecuencia del oleaje, llegaron miles de bidones que reventaron fruto del terremoto. La investigación detectó que se trataba de basura radiactiva. Uno de los portavoces del grupo de la ONU llamado FAO, Nick Nuttall, señaló que desde comienzos de los años 90, a raíz de la desmembración del país, las costas y los mares que se extienden frente a Somalia han sido utilizados por las grandes potencias para deshacerse de desechos radiactivos de uranio, así como de metales pesados como el cadmio y el mercurio. Ya ha habido cientos de muertos como consecuencia de la radiactividad liberada a raíz de la explosión de bidones, consecuencia del tsunami. Sin embargo, que Somalia se hubiera convertido en la escombrera radiactiva del Reino Unido, Francia o Estados Unidos, entre otras potencias con centrales nucleares, también España, por cierto, no ocupó este asunto el más mínimo espacio en ningún informativo. Y añadamos en este punto otro dato más. El Golfo de Adén, al norte del país, es el lugar de paso del 30% del petróleo mundial cuando se desplaza entre continentes a través de los océanos. Tampoco nadie se ocupó de revisar el informe que el enviado de la ONU, Ahmed Abdalla, efectuó sobre otra realidad paralela. En sus conclusiones decía que las guerras en Somalia fueron alimentadas por algunas potencias y compañías petrolíferas que pagaron a los líderes militares para que el país no estuviera organizado y poder así no solo pasar el petróleo sin pagar lo que había que pagar, sino para poder hundir allí los desechos radiactivos. Y todo esto que hemos señalado ha redundado en otra realidad. Antiguamente, gran parte de los alimentos de los somalíes procedían del mar. Era pesca de bajura que se practicaba de forma artesanal. El dinero no daba para flotas mayores. Sin embargo, la pobreza por un lado y la contaminación de las aguas con la consiguiente desaparición de muchas especies que migraron mar adentro hicieron que la pesca, una de las pocas fuentes de riqueza de los ciudadanos, desapareciera al completo. Un informe de Naciones Unidas que nadie quiere recordar porque no interesa, el informe 436 de 2007, alertaba de la depredación sistemática de la zona marítima exclusiva que corresponde a Somalia. Y también, como consecuencia de la desmembración del país, la Guardia Costera desapareció y los mares de Somalia se convirtieron en un lugar libre de vigilancia estatal. Como ven, todo empieza a encajar. This is the end. En 2005, una institución internacional y oficial como el Grupo de Trabajo de Altamar denunció que existían al mismo tiempo en las costas de Somalia 800 barcos pesqueros efectuando prácticas dudosas que se aprovechaban de la incapacidad del país para vigilar y controlar sus aguas y zonas de pesca, que ya entonces generaban 400 millones de euros anuales limpios de todo control aduanero y de otro tipo. Dos años después de este informe, otro que nadie quiere recordar, elaborado por la Unión Europea en 2007, señala que el 50% de las capturas pesqueras que se efectúan en la zona por parte de buques extranjeros se efectúan de forma ilegal. Y es en este contexto en el que aparece el fenómeno de la piratería. De hecho, los propios piratas se han denominado ellos mismos guardacostas voluntarios de Somalia y cuentan, eso sí, con el 70% de apoyo en la población del país. Las pocas organizaciones sociales que existen en Somalia denuncian que los pesqueros occidentales se están llevando los únicos alimentos de los que se dispone allí para salir de la hambruna. Pesca a la que ellos no pueden acceder debido a la pobreza galopante y a la inmensa deuda exterior. Y aunque existen varios tipos de grupos de piratería, y es bien cierto que entre los políticos corruptos y la destructuración del país, la sociedad, la piratería se ha convertido en una forma de vida y en algunos casos, no en todos, en una forma de mafia, la realidad es que esta piratería es solo consecuencia de otros problemas. Esta realidad que estamos contando ha sido declarada una de las 25 noticias más censuradas del año 2009 por parte de las universidades norteamericanas que anualmente llevan a cabo este proyecto. Y aunque en ningún caso se defienden bajo ningún concepto las acciones de los piratas, sí se sitúan en un contexto de injusticia para este país que no debe dejar de tomarse en consideración, circunstancia que ha omitido deliberadamente la propia ONU al poner en marcha su programa contra la piratería, escondiendo en un cajón, en el cajón de las vergüenzas, sus propios informes previos. De entre los grandes periódicos internacionales, solo el británico The Independent se ha hecho eco de parte, solo de parte, de todo esto que estamos contando. Pero hay más. En estos momentos, la ministra de Defensa, Carmen Chacón, ministra de Defensa de España, tiene en su mesa una serie de informes confidenciales en los que se hace alusión a parte de esta realidad. Son informes elaborados a propósito de la petición de protección militar para los pesqueros españoles. En esos informes se dicen cosas bastante duras contra la pesca internacional en la zona. Pocos medios lo han señalado. Entre ellos, sí lo ha hecho El Confidencial, en donde se hacen eco de uno de los piratas, de su testimonio, que dijo textualmente: nosotros éramos pescadores, pero nos hemos tenido que buscar la vida, salir a faenar todos los días, pero llegaban los barcos europeos y asiáticos, grandes buques, y lo esquilmaban todo. Esos informes a los que hacíamos alusión señalan que esto que hemos contado es la verdadera motivación de la piratería, pese a que en algunos casos los piratas pueden tener tratos con grupos que han sido acusados de practicar el islamismo radical, hecho que no ha sido demostrado hasta ahora. También es cierto que en algunos informes que manejan las autoridades incluso se contempla la intervención militar en el país para atajar el problema de raíz. Ahora es el turno de las preguntas, y no son pocas las que caben hacerse una vez que hemos ofrecido una serie de datos que nos pueden llevar a pensar, entre otras cosas, que la militarización de la zona, al asociar a terrorismo las actividades de los piratas, sirve para realizar y para llevar a cabo diferentes intereses de compañías petrolíferas para salvaguardar sus rutas y de las energéticas para proteger sus vertidos. Mientras tanto, Somalia se muere de hambre y mira al mar, en donde están sus alimentos, sus peces, sus mariscos, que por cierto, los que se pescan allí, en los barcos europeos, tienen como destino único el mercado asiático. Evidentemente estamos en estos programas especiales de Navidad, este último fin de semana del año que viene con regalo para nuestros oyentes, porque son 4 horas cada uno de los 2 días, tanto ayer sábado como hoy domingo, con recuerdos muy especiales de momentos muy intensos de estos últimos meses. Hemos tenido en esta hora esa segunda parte de la tertulia Zona Cero, la guerra de los espías, y acabamos de escuchar la cara B dedicada a Somalia, a la piratería en Somalia. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico para todo aquello que queráis, como siempre, a vuestra disposición, 24 horas al día, 7 días a la semana, y también para participar en el sorteo de las cestas culturales que llegará al final de la Navidad. Y ahora sí, vuelven nuestros compañeros de los servicios informativos, casi las 2 de la madrugada, nos ponen al tanto de la actualidad y después continuamos con La Rosa de los Vientos.